0299-17-75-94 y también en los teléfonos de la radio. Gracias a Hernán que nos trae en este caso los recados de allá del frente de la radio. Ya vamos a decir quiénes tienen que votar, llegaba una consulta de una compañera profesora de educación física. También un mensaje de Pablo preguntando para dónde fue Oscar el Oso. Oscar eligió la 139 en Catra, también repito, Manga Rolón. Deseando que consigamos buenos sueldos y que abramos un debate sobre la educación. Seguramente los maestros somos los que hemos estado siempre debatiendo el tema de la educación de forma abierta y no de forma corporativa. Y siempre en la escuela, siempre con las escuelas abiertas para adentro y para afuera, con su comunidad, con los barrios. Así que, y más en el Cerro, donde está Omar, que hay una historia del magisterio muy fuerte. Seguimos rescatando este debate nacional y lo que fue el primer congreso de educación, Julio Castro, ¿verdad? Claro, rescatando la educación. Y que nosotros los maestros seguimos rescatando junto con otros docentes y trabajadores, ¿verdad? ¿Quiénes votan? Contestamos a la compañera. Votan todos los docentes de la LEP que trabajaron durante el 2009 como efectivos, interinos o suplentes por todo el año. Incluso aquellos que pertenecen a algún consejo y no estén circunstancialmente trabajando allí. En el caso de los profesores de educación física, hay una salvedad, que es que trabajaron profesores con título y estudiantes avanzados que todavía no fueron titulados. Se tiene que estar en el padrón. Las compañeras que llaman, lo que tienen que hacer es, primero pensar, si trabajó el año pasado todo el año, si fue interina o suplente durante el año, efectiva, que en el caso de educación física es muy difícil, exacto, porque se eligió este año. Docentes, por eso. Pero como en el caso de educación física tiene esta dualidad, que hay gente sin título trabajando, pensamos que no, que no votan. ¿Te parece? Sin título. Entonces, secundario, la mitad de los profesores no votan. Tienen que fijarse en el padrón. Creo que sí que deben votar, porque vos sos docente más allá de tu título. Salvo los maestros que tienen que tener título. En secundaria, en UTU, no es necesario, en la universidad, los profesores especiales también, los profesores especiales, ninguna tiene título. Bien, así que, fijarse en el padrón, si estás, te toca votar, si no estás, capaz que tenés que ir igual y por la duda para no comerte la multa de 5 claro. UR, que está bien rica de comer. Sí. ¿No? 5 UR, qué divino. Bueno, vamos seguimos. Yo voy a seguir con informática. Refrescando un poco, el Consejo de Educación Primaria necesitaba cargos de dinamizadores de plan cerebral y como no tenía, resolvió que dejaron sin efectos los llamados a salas de informática y esos cargos de pasado de dinamizadores. Iba a hacer un llamado en abril, mayo, hasta ahí. Nadie iba a tener maestros dinamizadores ni de plan cerebral, ni de informática, ni de nada en las escuelas. La semana pasada tratamos de ver si podemos solucionar un poco esto. Y cuando empiecen las clases, hay maestros que pueden responder por lo menos a algunas inquietudes con lo que tiene que ver con los aibanitas, porque sabemos que va a ser una locura cuando empiecen las clases. Máquinas trancadas y trabajo. Sí, porque sin uso durante el verano o sin acceso a internet y... O sin supervisión, bueno. A flashear, compañeros, en la escuela. Bueno, esos compañeros que integran la lista desde 2008, 2009, 2010, era por 3 años se llamaba a la sala de informática, 48 horas, 2 días antes de la elección de cargos, se enteraron que no iban a poder elegir cargos. Porque el Consejo había resuelto que esa sin efecto se llamaba. Inclusive en algunos departamentos se llevó... En algunos departamentos, el día que fueron a elegir, le dijeron, no, se suspendió, no van a elegir cargos. Más allá de si estamos de acuerdo con la política, con el plan Ceibal o con las áreas informáticas, en definitiva con las políticas que tienen esta administración en relación a toda la parte de las tecnologías. Más allá de eso, falta de respeto total a los compañeros resolviendo estas cosas 48 horas antes de elegir un cargo, ¿verdad? Allá, en Montevideo, se entrevistó con la consejera de Morán. La consejera entendió los problemas a los que se enfrentaban los maestros y el sistema, si estos cargos no se eligen medio rápido, porque van a empezar las clases y no hay nadie que dé respuesta a toda la problemática del profesorado. Así que el día 17 de febrero se resolvió que para este año, para el 2010, los cargos mensos y mensadores de plantilla se van a elegir con la lista anterior. Uh-huh. ¿Sí? Las compañeras que estaban inscritas en la lista de salas informáticas van a elegir esos cargos que van a tener características diferentes, que no van a estar en escuelas, van a estar en las secciones y van a tener varias escuelas a su cargo para cumplir como dinamizadores. La verdad, era lo que pedían las compañeras, poder elegir por este año con la lista que estaba. Va a haber otro llamado, porque no se van a cubrir probablemente todos los cargos de dinamizadores, que se está haciendo las bases para dinamizadores específicamente. Claro, porque hay que tener en cuenta que durante todo el 2009 hubo cursos sobre el tema planta y val, específicamente para cubrir estos cargos también, ¿no? Gente que se preparó para trabajar en el plan Ceibán específicamente y que no están en la lista de aspirantes. Así que no, porque la verdad en primaria cuando la lista de aspirantes hay que inscribirse y este llamado duraba 3 años. Exactamente. 2008, 2009, 2010. No hubo ninguna inscripción específica para dinamizadores en Ceibán. Es más, durante el 2009 los cargos de dinamizadores de Ceibán se eligieron a través de esta lista. Uh-huh. que es la que se va a usar ahora. Y así lo entendió entendió que se podía usar esta lista de nuevo, que fue la que se usó en el llamado anterior, que si no se hace el llamado medio urgente, las escuelas van a estar sin nadie que atiende esta demanda, ¿no? Esta demanda, y que en realidad los maestros tienen derecho, porque su llamada no había sido todavía. Nos llega un mensaje desde Casupá, Florida. ¿Mm? Un saludo, compañeros, trabajo por inspección de Pando. ¿Está prevista, nos pregunta la compañera o compañero, atender por escuela en la semana de trabajo administrativo? No, ¿verdad? No. Nos pregunta Graciela desde Casupá, saludo para ti. No está prevista, sí tienes el día libre por el tema de las elecciones. El día 24, ¿verdad? Sí. Lidia, que está hace rato en el chat del Facebook de Arcilla, dice que estuvo allá en la elección y que ni las inspectoras que estaban en la elección sabían cuándo era una elección. Así que todo el mundo que está en casa de Lidia, esperando elección para poder saber dónde vas a trabajar ese año, entrar el lunes a la página del consejo o directamente llamar y estar muy atentos para no perder la chance de ese cargo, ¿verdad? Bueno, vamos a un tema musical, siempre en la temática del carnaval, un poco para arriba, para empezar bien la semana que viene, es nuestra labor en la escuela. Y ganamos un poquito el último cuarto de hora de aquí de Silla Fefe. Vamos. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Você vale ouro, ouro do meu tesouro. Tão formosa na cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando, digo mais uma vez, agradeço a Deus por que me fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Charmosa, tão desata, que só me deixa trota. Agradeço a Deus por que me fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Você vale ouro, todo meu tesouro. Tão las manos, la cabeza, los pies. Oramando y adorando, sirvo más y más vez. Agradezco a Dios que tiene fe. Oro por ti, la tamburicina, tu padre. Oro por ti, la tamburicina, tu padre. Oro por ti, la tamburicina, tu padre. Oro por ti, la tamburicina, tu padre. Sana la carne de lata, que carne de esa plata, que todo valor, agradezca a Deus por que ele fez. Oh, coitinha tão bonitinha do pai, oh, coitinha tão bonitinha do pai. Oh, coitinha tão bonitinha do pai. Oh, coitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha, Hablamos de la murga joven. Hablamos un poco de la polémica de la vida, ya que estamos en el recreo. Sí. Mientras vamos a pasar a hablar del presupuesto, le decimos a la gente que no todo es de chátora. La polémica sobre Agarrate Catalina, sin dudas. Hace unos días que la vi, y antes de toda esta polémica, me había como lastimado un poco el tema este del tratamiento de la charrúa de la Catalina. Y ahora veo que le ha molestado a más gente. Yo la verdad no me acuerdo del cierre de la Catalina. Sé que a mí la Catalina últimamente me está enfermando un poco. Me da como así. Es que me tomo vacaciones por el carnaval, los aboy, después vuelo, todas esas cosas a mí. En fin, lindo para llevar al teatro, a mí me sigue gustando la murga. Y yo soy el mío. Bueno, no importa, me van a subir los mensajes en contra. No me acuerdo cómo. ¿De qué murga? ¿Cómo cierra la Catalina? Cualquiera que sea murga. Pero no la Margarita. Ah, la Margarita la voy a ir a ver al teatro. No la murga, la gente que canta. La Margarita la voy a ir. Me encanta el teatro. Sí, no, Mojigote y Contramán. El invierno voy al teatro. Al Contramán también la voy a ir a ver. La Mojigote y Contramán. Contramán, sí, mucho teatro con Contramán. Bien, tema presupuesto. Presupuesto. Tengo que a la gente le importa. Bueno, yo la verdad también. Yo primero quiero antes del presupuesto, si me voy a cerrar con presupuesto, quiero informar una cosita acá. Hay una circular del 26 de enero del 2010, todos los años el Consejo se empeña en dar alguna apertura espectacular. Cierre y abre espectacularmente en enero. Cierre y abre. Es una de esas que empezar el año. ¿Viste quién es el intendente interino Maldonado? ¿Quién es? Compañero nuestro que iba a TV antes. Ah, cierto. Con los cargómenes de día. Pasó por televisión, no me acuerdo el nombre. Una compañera de televisión. Mira, el intendente interino Maldonado. Cierto, cierto. Estamos los por todos lados, ¿no? Muchos diputados, hasta senadores. Por eso no nos ha servido de mucho. Por eso falta. Por eso somos políticos. No solo políticos, cargos redituables. Van a otros cargos redituables. Y ahora en esta alimentación nueva va a haber más. Qué lindo va a estar. Bueno, ¿me dejan? Dale. Sí, vale. Bueno, el consejo para variar adoptó alguna resolución de esas que pasan al medio y decís, miren, ¿cómo en las vacaciones justo no en esa manera? Esta dice así, después de todo una fundamentación ahí, dice, el Consejo de Educación Inicial y Primaria resuelve erradicar los cargos de inspectores de zona de educación inicial y oficial en las jurisdicciones de Montevideo Este, Oeste y Centro. Encomendar a la inspección técnica en coordinación con las inspecciones departamentales y nacionales referidas y sus funcionarios no docentes y cuerpos inspectivos la implementación de propuestas en un proceso gradual y progresivo de acciones que permitan llegar a una organización armónica y un funcionamiento administrativo ordenado y eficiente, las que deberán ser sometidas a consideración de este Consejo. 3. Difundir por circular. ¿Qué quiere decir esto? Conocimos que de ahora en adelante los inspectores de educación especial y de educación inicial van a recorrer, los de educación inicial y especial van a estar en las inspecciones de común, en el oeste, centro y este, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir ir como desarmando un poco las áreas también, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Y las inspecciones, ¿no pueden con lo que tienen? ¿Van a poder con todo lo administrativo junto? Yo quisiera saber. ¿Cómo va a ser ese proceso gradual? ¿Qué plan hay para ese proceso gradual? Bueno, es un tema que desde el sindicato lo tenemos que empezar a discutir, nosotros nos enteramos ahora, hace poco, y bueno, y está dentro de lo que tenemos que discutir. Pero el 26 de enero resuelve esto de la infección, el consejo. Todos los años innovan, En enero, alguna de estas, vemos que empieza. La semana que viene, esperamos que la semana que viene, nosotros estamos pidiendo una entrevista para tratar este tema, para tratar otros temas más con el consejo, y para tratar la implementación de los consejos de centro y departamento de cargos, que parece que se crea también en Chimari. Eso es toda una reestructura que, la verdad, para hacerse en enero, para que aparezca así en enero, es medio como difícil de pensar, ¿no? Pero bueno, así parece. Pero tenemos la esperanza de que con el buen relacionamiento que hemos tenido con este consejo, según las autoridades, según eso, puedan ser escuchado también el sindicato, a ver la opinión. O primero nosotros también tener una fundamentación más clara, más allá de... Yo recuerdo que el año pasado, en enero, ¿se acuerdan qué pasó? Las salas son los sábados. Todos los sábados nos meten una de esas que desestabilizan total. Este año está mucho más fuerte, ¿eh? Este porque año implica una cantidad de cuestiones que hacen al administrativo que no sabemos en esa gradual que se va a dar, de quién va a depender, un montón de cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver presupuesto. Primero, en presupuesto, ¿qué va? ¿Qué es lo primero que tenemos que reivindicar los trabajadores? Salario, ¿no? Durante... Bueno, esos son los sindicatos, ¿no? Además, allá hay un cooperativista. Para defender, ¿no? Primero salario. Los trabajadores, primero salario. Y luego, otro montón de cosas. Mira, canasta familiar para maestros de primer grado. ¿Era mucho media canasta familiar? 15. ¿Era un pedido así, extremadamente radical? 15. Una gran familiar, digamos, sería un poquito más. 15 en la mano. 15 en la mano. Casi 40 la canasta. ¿Será muy radical pedir eso? ¿Será desestabilizar las finanzas del gobierno? ¿Ah, te costó? ¿Apuntar a subvertir al presidente nuevo? Pero perdón, ser radical, ¿está mal ir a la raíz de los problemas? ¿Está mal? No, pero en realidad es un planteo sumamente moderado, ¿no? Equilibrado. ¿Media ganancia familiar para que una persona viva? Imagínate que sí. Estamos pensando en gente que además tiene un cónyuge que trabaja. Muy bien. Porque si vive solo, además, está complicado, ¿no? Para mí hay que pensar así. El presidente dice que con 30 parece que es lo justo para vivir, porque él vive con lo justo, ¿no? Todos los demás tenemos que vivir con menos, parece. Los maestros podemos vivir con menos. Porque después ya están las cosas que... ¿cuánto pero en realidad el sueldo presidente no es ese, ¿verdad? ¿Eh? El sueldo no es ese, el presidente. No, el presidente va a seguir ganando lo mismo, porque si se suele bajar el sueldo, todos nosotros van a tener que bajar su sueldo, porque el sueldo que están topeados... Nosotros vamos a pagar el aparato político de los que se topean los sueldos, es decir... Pero además, desde varios sectores, incluso desde actores como exministro de Economía, y cuando se le hace una entrevista en el Canal 5, él dice que el salario es una variable pedagógica. Así que un salario digno para el docente dignifica también su trabajo, dignifica, y eso va con la contrapartida de una mejor educación. Algunos puntitos dentro del salario. Digamos que nosotros pagamos todos los materiales, ¿no? A la gente, la gente que está escuchando el programa. Libros, somos los únicos comprados públicos que nos pagamos hasta el uniforme. Exacto. Sí. A nosotros no dan nada. Nada, nada. Nos pagamos los libros, que los maestros por suerte seguimos comprando libros. Todo el tiempo compramos libros. Los cursos. Materiales, cursos. Y bueno, no recibimos ayuda, ¿verdad? Dentro del salario, hay algunos aspectos del salario de los maestros, pero parece que se tienen que rever y como actualizar, ajustar, no sé cuál sería el término. Por ejemplo, el pago de compensaciones a educación especial trabaja con tiene un trabajo específico, tiene una formación, trabaja con una población diferente y no tiene una compensación. Pago del grado en tiempo completo, las 20 horas siguientes no se pagan según el grado, pago por trabajo en contexto, que en este momento depende de ir o no ir los sábados a determinadas jornadas. Nosotros creemos que igual que educación especial, es un trabajo específico que se debería pagar por el trabajo. Pago de antigüedad a maestros suplentes, los maestros suplentes así tengan 30 años de trabajo, no cobran la antigüedad. No lo vimos en ningún organismo del Estado, en ningún trabajo, la persona no cobra en todos lados la antigüedad, en primaria no. Rever el escalafón de dirección y el escalafón y hacer un escalafón de práctica. Los maestros de práctica son maestros que están formando los futuros docentes de este país y no cobran nada. Cobran una compensación que son 8 o 9 meses durante el año y no cobran. La cobran tarde, ¿verdad? La cobran tarde y nada. La verdad es una vergüenza la compensación que cobran. Entonces, ir tirando a estos temas dentro del salario, se pueden agregar y la semana que viene seguimos. Un abrazo para los compañeros que se están jubilando. Ah, también. Están jubilando, tipo Raúl Quintana, Rubén, tantos otros, en nombre de ellos. Son los que conozco, pero seguramente hay, dicen que más de 1.500 personas que se están jubilando dentro del magisterio, por eso va a haber inclusive una corrida de cargos. Saludo para todos ellos que felizmente se están jubilando, no por la plata que van a tener en sus bolsillos, sino porque en realidad van a tener tiempo como para poder hacer otras cosas. En el caso de Rubén Raúl, militantes por jubilaciones dignas desde hace mucho tiempo, desde antes de jubilarse, ¿verdad? Y lo van a seguir haciendo. Saludo para ellos. Acá se le pedimos que en vez del cierre ponemos el tema 3 para irnos, que también tiene que ver con el carnaval, del norte de Argentina. Ajá. Así que hoy hemos tenido carnaval de aquí, carnaval de Brasil, del Río de la Plata, y nos vamos con un poco del carnaval de allá, de las provincias del norte de la Argentina, que tienen su realidad tan particular. Saludos para la gente. Saludos y buen inicio a todos los compañeros. Buen inicio a todos los compañeros. Y siguen llegando mensajes y lo vamos a leer el sábado que viene. Muchas gracias por la onda de todos los sábados. Vamos con ese temita y nos vemos el sábado. Llegando hasta el carnaval, que me recibió mi corazón. estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.